Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti, 5963, entre Keike Barton. Entre Rabiniani y Arévalo, y mañana también, como mañana cada noche, a la medianoche, es gratis, se toma mate con yerba amanda. O bien, etcétera, claro. Así que, bueno, y vamos a estar, entonces ustedes van a estar en la drogué este jueves, no, el otro jueves, a las 9:30 de la noche, ahí en la Società Italiana. Bien, hablemos de una institución extraña que existió en Europa desde el siglo XIV hasta el XVII. Se llamaba Congreso de las Funciones Matrimoniales. Antes de decir de qué se trataba, vamos a hacer esta aclaración. En muchas dinastías europeas debía certificarse que la consumación del matrimonio, es decir, la unión sexual, se había producido para que el sacramento quedara cristalizado y el casorio fuera lícito. Uh-huh. Un matrimonio no consumado podía dar lugar a la anulación. Sí. Y no era anular un matrimonio cualquiera, sino que a veces eran alianzas dinásticas. El futuro de una nación, vamos. Que implicaban el futuro de una nación. También podía suceder que si el hombre no sostenía su consumación después de la primera vez, uh-huh, sobreviniera un pedido legal de separación por esa causa. También, sí, señor. O sea, el tipo iba y cumplía con el débito conyugal la primera noche o acaso la segunda, pero luego dejaba de hacerlo. Cuenta Voltaire que los romanos esperaban 2 años para disolver el matrimonio si no había satisfacción sexual, por llamarla de alguna manera. Sí, sí. Justiniano ordenó que se esperaran 3 años. En muchos casos, los hombres que no podían amar a sus esposas se consideraban hechizados. Es una forma elegante de llamarlos, claro. Esos hechizos eran antiquísimos y aparecen en infinidad de notas legales y en la literatura, desde luego. Eran el caso inverso de los filtros de amor. Claro, ¿cierto? Es cierto. Usaba un filtro de amor para enamorar a alguien y este encantamiento era para anular en alguien las facultades amatorias. Uh-huh. Muchas víctimas alegaban padecer ese tipo de encantamiento ante la sugerencia de la dama o del hombre que intentaba destruir su matrimonio. Uh-huh. Hay un antecedente extraño en la historia cristiana. El Papa Alejandro III posibilitó una vez a un marido la libertad de tomar a otra esposa por no poder emprender el comercio carnal. Esa decretal pareció dictada por alguien que no pensaba más que en la necesidad de aumentar la población y no en el carácter indisoluble del vínculo. Del vínculo. Uh-huh. Voltaire se pregunta cómo es tan poco conocida esa ley papal y cómo es que todos los maridos no se la saben de memoria. Pero bueno, vamos al asunto del Congreso de las Funciones Matrimoniales con un caso puntual de la historia francesa. Uh-huh. Gabrielle d'Estrées era una amante del rey Enrique IV. Ella estaba casada con un señor, Nicolás d'Amerval, y el rey estaba casado con la famosa reina. No, acá dice con la famosa. Sí, con la famosa reina Margot, bien dije, claro. bien dicen, que era la hija de Catalina de Medici. Catalina, nuestra amiga Catalina de Medici, sí, señor. Muy bien. Con Gabriel, Enrique tuvo un hijo que se llamaba César. Ahora, ese hijo legalmente era hijo de Nicolás d'Amerval, puesto como hemos dicho, uh-huh, era el marido de Gabriel. La certeza respecto a la paternidad reside en que Gabriel no se unía a su esposo desde hacía largo tiempo. Uh-huh. Ahora bien, Enrique IV estaba triste porque quería legitimar su paternidad para acercarse más a su hijo. En consecuencia, le pareció urgente entablar los procedimientos necesarios para conseguir casarse con Gabriel. Él estaba enamorado de la tipa. Pero para eso, primero ella debía separarse. Y él también. Gabriel, a petición del rey, envió al obispo de Amiens una curiosa súplica. Decía, se declara que Gabriel d'Estrées, cuando tenía 18 años, fue casada por la fuerza con Nicolás d'Amerval. Sin embargo, y desde hace 2 años, no ha vivido ni conversado con su marido, como se acostumbra a hacer entre personas capaces en un legítimo matrimonio. Eso era consecuencia, decía Gabriel, de la impotencia del esposo, el ya mencionado, Nicolás d'Amerval. Convocado por el arzobispo, el d'Amerval respondió que su impotencia última se debía a una caída del caballo. Ajá. Muy bien. Agregó que no había falta de amor, puesto que había intentado en varias ocasiones acercarse a su esposa, por no decir otra cosa. Sí, claro. Por su parte, Gabriel se fingió lesionada por no haber recibido los beneficios del cumplimiento del débito conyugal. Y se inició un proceso que desde luego divirtió mucho al pueblo francés. Me imagino. Gabriel creía que conseguiría la separación para poder unirse definitivamente al rey Enrique IV. Vino a suceder que 3 meses más tarde de la iniciación de la disputa, Nicolás d'Amerval dijo que había recuperado sus potestades amatorias. Vino y dice, mire, momento. No, sí, sí. Tenga mano, dice. Recuperé mis facultades amatorias, me lo imagino. Sí, sí, sí. Por lo que entonces podía recuperar para sí a su esposa y arruinar las intenciones del rey. Sí. Entonces la justicia indicó que era necesario someterlo a la prueba del Congreso Íntimo, este que habíamos mentado. Uh-huh. Para eso que tiene la democracia. Y se trataba de un procedimiento utilizado desde hacía 2 siglos en las demandas de divorcio por impotencia. Sí. El marido, atención, el marido acusado de no haber sido un compañero galante era analizado por un consejo de notables. Lo dejaban acostarse con su esposa y a una señal dada, por ejemplo, a la voz de Aura, debía correr las cortinas y esforzarse por cumplir con la dama. Se concedían 2 horas para la prueba a la que asistían, además de los médicos, algunas matronas. En cualquier momento, el marido, cuyo honor estaba en juego, podía llamar a los testigos para hacerles comprobar su victoria. Al grito de, por ejemplo, ¡eh! ¡Regardé! Como en la cancha. Bueno. Casi siempre el desdichado, impresionado por la presencia multitudinaria de jueces, permanecía en el estado por el cual se lo estaba juzgando, ¿no? Ahora bien, Nicolás d'Amerval solicitó la prueba de ese congreso, pero cuando vio llegar a la comitiva se asustó y redactó lo siguiente a modo de informe y renuncia. Dice, por obedecer al rey y por temer perder la vida, consiento en la disolución del matrimonio de acuerdo con la petición presentada ante el obispo de Amiens. Más, advierto que no es cierta la confesión de que sea inhábil para la unión amorosa. Pero bueno, el 24 de diciembre de 1594, el matrimonio de Gabriel y Nicolás fue declarado nulo y el rey tuvo vía libre para ver a su hijo y para soñar con casarse con su querida. Después no sucedió eso, ya que, como bien sabemos, en segundas nupcias, Enrique IV de Francia se casó con María de Médici, una italianita no tan linda, pero que tenía una dote muy importante y Enrique... Si había dicho apurado París, por su ministro de Economía, se casó con María de Medellín. París bien vale una misa, supo decir. Sí, Gabriel creo que murió. ¿Qué va a ser? Sí, ese mismo rey se había hecho católico nada más que para asumir el trono de Francia. Así que, bueno. En 1659 se produjo otro caso. El marqués de Langeais pidió... La prueba del Congreso para refutar los decires de su esposa, María de Saint-Simon. Y no pasó la prueba. Un detalle, en estos casos, esto era casi un siglo después del asunto de Enrique IV, ¿no? Había una segunda oportunidad. Si el marido salía vencido, podía pedir un segundo combate. Y al marqués no le fue bien. El matrimonio siempre ni en el primero ni en el segundo. Y entonces la Cámara declaró al marqués impotente y anuló el matrimonio y le prohibió casarse otra vez y permitió que su esposa eligiera otro esposo. Ahora, el marqués no cumplió la sentencia del Congreso. Se juntó con con Diana de Nobel, de la que tuvo 7 hijos. Mira vos. Uno atrás del otro. Cuando murió la primera mujer, el marqués de Langeais apeló a la Gran Cámara contra la sentencia que lo había declarado impotente. Entonces, los jueces confirmaron su unión con Diana de Nobel, y se lo declaró potente y le perdonaron las costas del juicio. Muy bien, y eso es importante, claro. Eso es lo que me importa a mí. Claro. Lo importante son las costas del juicio, después tengo 7 hijos. Finalmente, aquel congreso íntimo, aquella modalidad jurídica, fue abolida en 1667. De todos modos, amén de esta cuestión de la potencia o impotencia, también en los casos de reyes, para que los matrimonios no fueran anulados, tenía que certificarse, era costumbre que la primera noche, la noche de boda de los reyes, fuera fiscalizada por un grupo de notables que eran incluso invitados. Ajá. Y se hacía ahí una pequeña... Y el rey, el que tuviera el poder del reino. Unos también, canapés, ¿no? Claro. Qué sé yo, algo serviría. Para picar. No vamos a pasarla a pico seco, ¿no es cierto? ¿No es cierto, su majestad? Y si mientras usted está ahí, nosotros por lo menos comemos unos canapés. Claro, sí. Bien, eso es todo lo que quería decir. Estaba pensando, Alejandro, ciertas cosas curiosas, ¿no? Lo primero que quiero decir es que la presencia de ese congreso puede tener un valor inhibitorio o por el contrario, estimulante. Vamos. Apúntate al que los reyes después no alcanzan a repetir su primera performance. Porque no hay gente. Porque no hay gente. Claro, pero totalmente. Conocemos el caso de algunas majestades reales y otras no tanto también. Pero estaba pensando que ese problema se planteaba hasta que se descubría alguna cuestión médica. El caso de nuestro amigo Luis Capeto, más conocido como Luis XVI, que tenía un problema de un problema técnico y no podía concretar con María Antonieta por el dolor hasta que lo operaron y finalmente fueron felices hasta que le cortaron la cabeza a los dos, lo cual no tuvo que ver con la impotencia. Los tres, claro. Claro, exactamente. Estaba pensando también en Enrique VIII, un amigo de este programa, Enrique Tudor, que logró que anularan su primer matrimonio, que había sido con su cuñada, no la suya Alejandro, sino la de él, la princesa española, que viuda de su hermano, y que con Ana Bolena... Catalina de Aragón, y con Ana Bolena quiso hacer lo mismo, y el Papa logró que se fundara la Iglesia Anglicana, a partir de un caso de anulación matrimonial. Sí. Todo esto surgió que la pobre Anita Bolena saliera sin su cabeza. Sin su cabeza, y sin su honor, porque era acusada de infiel y estaba embarazada. Pero en general, estas cosas es bueno recordar que sucedían entre la gente decente y principal, entre la alcurnia, porque paralelamente, mientras el derecho real establecía este tipo de pruebas, para el pueblo en general, siempre la culpable era la mujer. En una ciudad machista como la de Occidente, era impensable que un hombre no pudiese cumplir con sus deberes. Tanto de varón. Es así que si no lo hacía era porque estaba hechizado. Porque estaba, ¿y quién lo había hechizado? Claro. ¿Alguna mujer? Alguna mujer, vamos. Y este tipo de miserias se trasladó mucho tiempo a distintas sociedades. Incluso, para establecer un poco de justicia, es el Islam el que establece en el juicio divino, ahora que estamos en el sagrado mes de Ramadán, saludamos a los oyentes islámicos de este programa, a los oyentes musulmanes, perdón, de este programa, y se decía que para evitar, por ejemplo, no era necesario, para evitar cualquier tipo de obscenidad, no era necesario sorprender al cálamo en el tintero, que es una bella imagen de la ley islámica, cosa que sí era necesaria, en cambio, para comprobar la infidelidad flagrante de un hombre o de una mujer. Pero en todo caso, las mujeres han salido de ese lugar, de a poco van saliendo, en nuestra patria, al menos, y en algunos otros lugares más justos, y pensaba en una frase de Silvino Campo, de quien vamos a hablar después por una gacetilla, que dice, el amor es recíproco, lo que no es recíproco es la imaginación. Y quizás todo tenga que ver con esa situación, en la cual un tipo puede ser el más potente de los hombres, y claro, frente a lo que él intuye, que es una mirada ajena, la de algún fulano del pasado, la de su exnovia que acaba de dejar en la puerta mientras se va a revolcar con otra, y entonces el tipo dice, no es que yo sea impotente o que no pueda hacer esto, ¡no me mires más! Y no me mires más es el nombre de esta canción que vamos a escuchar ahora, seguramente compuesta aludiendo a los congresos de intimidad de los siglos XIV, XV y XVI. La canta Lolita Torres. Adelante. Era Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, No Me Mires Más.